Allá en mi pueblo está saliendo un aparato, toda la noche lo han visto en el puesto de mango, desde las 12 hasta las 4, y ven una muerta llorando. Acércate varias veces, gritan asustados y es cosa del otro mundo. Y la muerta desaparece, y se oye aquel llanto profundo. Pero esa muerta que ahora está haciendo aparato, me dijo en el troncoso, ya sabe quién puede ser. Él ha seguido el puto blanco, a ver a dónde se va a esconder. Esta mañanita mis amigos me contaron que es una muerta viva la que sale allá en Río Viejo. Sale llamando a Justiniano pa' que vaya a sacar el entierro. Ahora me si no lo saca Emilio Díaz.